mi casa que es la tuya, al verte salir tan bella. Al verte salir tan bella, de mi casa que es la tuya, al verte salir tan bella, de mi casa que es la tuya, al verte salir tan bella. Qué feliz yo me he sentido, porque no salió una hija. Qué feliz yo me he sentido, porque no salió una hija. Me ha entrado de nuevo mío. Levanta mi copa, te quiero brindar, te quiero brindar, para que nunca te falte amor y felicidad. Cuánto orgullo y cuánta dicha de mi brazo te he llevado, de mi brazo te he llevado. Cuánto orgullo y cuánta dicha de mi brazo te he llevado. Cuánto orgullo y cuánta dicha de mi brazo te he llevado. Como una diosa romana a los pies yo te he postrado, como una diosa romana a los pies yo te he postrado. De la imagen soberana. Levanta mi copa, te quiero brindar, te quiero brindar, para que nunca te falte amor y felicidad. Cuando dijiste si quiero ante el altar de la Virgen, ante el altar de la Virgen. Cuando dijiste si quiero ante el altar de la Virgen. Cuando dijiste si quiero ante el altar de la Virgen. He visto yo tu semblante a una mujer tan feliz. He visto yo tu semblante a una mujer tan feliz. Tan bonita y tan radiante. Levanta mi copa, te quiero brindar, para que nunca te falte amor y felicidad. Lágrimas en sus ojos, ya se casó nuestra niña. Ya se casó nuestra niña. Con lágrimas en sus ojos, ya se casó nuestra niña. Con lágrimas en sus ojos, ya se casó nuestra niña. Todo el mundo la miraba, arme lo guapa que iba. Todo el mundo la miraba, arme lo guapa que iba. Alegre y enamorada. Levanta mi copa, te quiero brindar, te quiero brindar, para que nunca te falte amor y felicidad.